La noche es para mí. Con Miguel Coy. Pues poco más queda que decir. Les he pedido a todos que me dejaran solo para estar con vosotros. No es la primera vez que estoy solo con vosotros. No es la primera vez que me enfrento a una despedida. No es la primera vez, ni será la última, que tenga que decir adiós. Sí es la primera vez, desde que llegué a M80, que tengo que decir adiós a esta casa. Han sido unos años difíciles, pero que al final, como siempre, con trabajo, con dedicación, con amigos, con equipo, con buena gente, se ha llevado todo adelante. Gracias, como he dicho al principio, a M80, gracias a Ramón Redondo, director de esta cadena, gracias, Jaume Baró, por darme la oportunidad de hacer cosas aquí, y gracias a todos por los que, a los que he tenido la ocasión de conocer y trabajar con ellos. A partir de ahora comienza una nueva etapa, personal y profesional. Una nueva etapa que incluye un reto profesional, un reto de radio que hasta la fecha nunca se me había dado. Por lo tanto, me voy diciendo adiós, hasta pronto o hasta siempre. Gracias a todos por jugar con Miguel Coy a hacer radio. Sed felices. Adiós. And now...

love me, come on and let it show. ¡Suscríbete al canal!

plane. We both can't.